Hola Metalheads, ya estamos aquí. Bienvenidos a un nuevo programa de Horns Up, número 83, junio, segunda parte. Vamos a divertirnos, ¿vale? La semana ha estado, en mi opinión, flojita. Y nos ha tocado currar más de lo que pensaba para sacar un programa, como decía, por lo menos, que sea divertido, que nos divirtamos. Vamos a ver si lo he conseguido. Tengo la suerte de contar con muchos amigos, podcasters, ya lo sabéis todos, no solo los Metal Podcast United, que de aquí les mando un abrazo a todos ellos, sino que también, y a veces es una putada, no me da tiempo a escuchar todos los grandísimos programas de mis compañeros. Sí que es verdad que tengo algunos que son fijos, que los escucho sea como sea, no me los salto de ninguna manera. Uno de ellos es Rock Candy, o el Rock, porque esta chica hace dos programas semanales, y me refiero a Carolina, alias La Gominolas. Y es porque my fucking teacher, digo esto porque es profesora de inglés y se pasa el día jodiéndome con las pronunciations de los cojones. Pues muchas veces Carolina consigue realmente el propósito de Horns Up que quiero yo para con vosotros, y es descubriros cosas realmente buenas, en mi criterio, desde luego, diferentes, fuera de esa normalidad instaurada en todo rockero y metalero, que ya aburre, macho. Pues es una de las pocas podcasters que me sorprenden, y a veces descubro cosas que tal vez debería conocer, pero a veces no es así. Lo digo porque esta semana voy a empezar robándole uno de los grupos que puso en uno de sus programas de la semana pasada, y me refiero a Smashed Gladys, grupo glam canadiense de los 80 que se trasladaron a Nueva York, New York, y el caso es que su vocalista, Sally Cato, falleció el año pasado. Llegaron a publicar dos discos, y lo que os voy a proponer para abrir el programa está recientemente publicado y es el tema Bump in the Night, que pertenecerá, fijaos, a su tercer disco, que tendrá por nombre Raw, que lo formarán demos y canciones inéditas de entonces remezcladas. La verdad es que me han gustado mucho. Escuchamos a Smashed Gladys, comienza Horns Up. We'll be right back. Continuamos con lo nuevo de Volbeat, Wait a Minute, My Girl, que junto con otro tema nos han preparado para el verano. Es lo nuevo que tienen después del Rewind, Replay, Rebound. Además con el saxofonista Doug Corcoran y el pianista Rainer Jacob de la banda G.D. McPherson, que ambos participaron en aquel buenísimo tema Die to Live, y a los coros Mia Maya. Volbeat son de esos grupos que iré aposta a verlos cada vez que vengan, sean donde sean. Escuchamos entonces Wait a Minute Girl. Wait a minute, my girl. Seguimos moviendo el pie con los italianos de Death of a Legend, creo que es la segunda vez o la tercera que se pasan por Honsat, que tras tres singles realmente que han llamado la atención, esta semana presentaron uno nuevo llamado Dance Hall Tornado, un tema que es un recordatorio de los buenos tiempos, como dice su cantante, beber y salir con los amigos. Ya estamos casi listos, ¿eh? ¿Verdad? Cerramos los ojos los que aún no lo hemos hecho todavía y vamos ya preparando la quedada. Escuchamos a Death of a Legend y el tema Dance Hall Tornado. Mother's luego los noruegos Big City, que tras pinchar en el Hornsab 77 el tema Testify, tenemos este segundo single llamado Dark Rider, del que será su próximo disco, Testify X, el tercero para el 16 de julio. Y vamos con Foxy. Dos curiosidades. La primera es que el grupo originalmente se llamaba Foxy Osborne. Osborne, perdona Carolina. Evidentemente hacían versiones de Ozzy. Y la segunda es que los miembros principales son Rich, el Duque, Ward, guitarrista de Stuck Mojo. Los más viejos del lugar sabrán a qué banda me refiero. y el vocalista no es otro que Chris Jericho, superstar del wrestling americano. ¿Cómo te quedas? Pues a lo tonto van 7 largos y estos días atrás han lanzado el single Same. Pues lo escuchamos. Parte que antecede a la zona hater, rock y metal alternativo, que últimamente me encuentro cosas bastante interesantes, como este grupo germano que solo tienen un EP en 2018 y un single anterior, y de lo que llevamos de 2021 han lanzado ya 3, siendo este Monsters que os proponemos el último. Escuchamos Abandoned in Destiny. Hey guys, this is Sven from Abandoned Destiny. Thanks for choosing Monsters. Horns up. We'll be right back. de rock alternativo de UK llamada Led by Lanterns, que debutan con el trabajo llamado Paralysis, 7 cortes, del cual vamos a poner el primero con mismo nombre que el disco, Paralysis. Dejamos las islas británicas y nos vamos a Manchester, nuevamente en Horns Up Dead Romantic. Ya los hice pasar en el programa 80 con su tema Yesterday y decíamos entonces que se estaban preparando para su puesta de gala, es decir, su debut durante este 2021. Pues mientras seguimos esperando, otro single de Dead Romantic llamado Kissed with a Lie. Seguimos en la parte alternativa o Hater Song. Why can't you just look me in the eye and stop trying to save me with your lies? You try to pretend we're okay, but there's no way. Bring the rain. Stab me with the truth. There's nothing left to live. The Torch se está posicionando bien para el ranking final de año en su correspondiente categoría. Creo que hemos puesto todos los sencillos que han ido sacando hasta que publiquen, a finales de este mes, su nuevo largo llamado You Will Be Death of Me. La verdad, no sé cuántos son, ya los que llevamos, creo que tres. Aún así, la banda de Howard Jones, el de Skillwis Engage, nos vuelve a encandilar con este Let Me Fall Apart, metalcore. Sabéis que Eric es mi brother de Metal Fever, programón sobre thrash metal imperdible en tu fonoteca, pero que quede claro que somos muy amigos, pero de vez en cuando nos tocamos un poco los huevos. Eric, tío, atiende, nueva etiqueta para que saltes por la ventana, aunque escucha, luego al final del programa vas a saltar aún más por si aquí no saltas. Nueva etiqueta, como te digo, que se llama New Metalcore. Toma ya. Mis huevos morenos. Álbum debut de Black Coast, titulado Outward, que se lanzará el 19 de noviembre. Sí que tienen un EP y single, pero... ojo, añado, ojo con estos, ahí lo dejo. Vamos a escuchar el single Egg. Hi, we're Black Coast, you're listening to the Horns Up Podcast. Hater, pero joder, no me vais a decir que lo que he puesto no son molonas, ¿no? Traemos de nuevo a los suecos de Emotional con el tema Scandinavian Aftermath, que pertenece a su cuarto largo con el mismo nombre que el tema recientemente publicado, concretamente el 28 de mayo. Venga, ir aguantando que cambiamos el palo en nada. Proveniente de Denton, Texas. Ellos son Memphis My Fire. 6 discos a sus espaldas y esta semana nos traen el single Blood and Water. I used to think that I deserved this. Tried my best, but never perfect. I was helpless, and you know it. You like to think you're a martyr, but you're just abusive. So no, I'm not afraid to admit that there's nothing left. I know you try to manipulate me again. We've come to grips with the fact that what's dead is dead. What's dead is dead. What's dead is dead. I bet that this is what you want. Que apunta bien a final de año es el Baptize de Atreyu. Desde el 4 de junio ya disponible y acompañando dicha publicación el tema que da nombre al nuevo trabajo de los californianos. Así que vamos a escuchar Baptize. Where do I go from here? Este tema sí que me ha gustado bastante, y me refiero al Bloody Knuckles, que es lo nuevo de Sleeping with Sirens, donde el grupo de Orlando vuelve a sus orígenes. El nuevo sencillo, como digo, Bloody Knuckles. Guitarrista de Stone Sour, ya sabéis, la otra banda de Corey Taylor, el de Slipknot. El guitarrista, Josh Rahn, lanza el tema de Nothingness como debut con la vocalista y también guitarrista Cassandra Carson del grupo Paralandra. Muy buen tema. A ver qué decís vosotros. El grupo se llama The Life Project. Indiscutiblemente la banda por excelencia de Horns Up, y eso que no es la que más me gusta personalmente, pero sí que es verdad que es la que más veces creo que ha sonado en el programa, y me refiero a Black Veil Brides, que ya van dando forma a su nuevo trabajo que se llamará The Phantom Tomorrow, previsto para el 31 de octubre. Por cierto, aprovechando los que tengáis Prime Video, si podéis buscar la serie Paradise City, con el vocalista de precisamente los Black Veil Brides, Andy Bielsack, como protagonista, y trata la serie sobre una banda de rock. De verdad que la vais a disfrutar. Vamos con el nuevo single de Black Veil Brides, Crimson Skies. Escuchar esto. Eso lo tenía guardado para, digamos, la semana que viene, no para esta, pero es que es una puta locura. El EP entero es la hostia, pero es que ese tema, vamos, ya me dirás. Pues te digo, mi querido Skull, que sí, que la vamos a poner esta semana porque me parece un muy buen tema. EP debut de Deiki o Deichi Nathaniel, o lo que es su nombre artístico, D-Mat Devil. Metalcore, post-hardcore desde Osaka. Ya sabéis, Japón mola. Nothing is making sense. No one is here. My voice. I'm ready. I'm a bit of a Adrián, ¿quieres explicarle a la gente por qué se me ha escapado este grupo que según tú ya me lo habías enviado? ¡Hola, buongiorno a todos los amigos de Horsap! ¿Cómo estamos, chavalada? Esperamos que todos estáis muy zumbados otra semana más. ¿Cómo se nos va la pelota ya? Esperamos que estéis todos bien y todo eso que se suele decir, que chinguéis mucho, que bebáis de más y los fines de semana que lo paséis de puta madre, ¿no? A ver, vamos a lo bueno. Pues sí, mira, jefe, tienes toda la razón porque mira, a ver, es verdad que a la semana te paso la hostia de temas. Bueno, es verdad que hay semanas que más, que menos, pero van a hostia de cosas. Pues es normal que al final pues, pasa alguna y ¡pah! Se queda ahí en el cajón. No pasa nada. Nosotros ya lo habíamos sacado en Metal Escala, a estos chavales que vamos a presentar ahora. Pero no pasa nada, a ver, es normal. Al final van la hostia de cosas, entonces pues es normal. ¡Pero no pasa nada! ¡Lo importante y lo bueno! ¡Es esto! Es decir, que ahora os vamos a presentar a los locos, a los bestiales, a los temidos. Desde Palencia nos viene Invadeat con una pedazo de mezcla de thrash death metal melódico impresionante. Esta formación hecha por los bestiales Javier a la batería, Eduardo a la bajo y al voz, José a la guitarra y a la voz, Iván a la voz y la guitarra, nos traen este temazo titulado Temido. Y tú podrás aguantar la descarga de estos bestias. Os dejamos con Temido. Buenas peñas, somos Invade, José, Ibi, Edu y Javi. Queremos mandar un saludo muy fuerte y un abrazote a la gente de Horns Up. Mucho metal. The 500, quinteto británico de metalcore, tiene previsto para el 30 de julio el lanzamiento de su segundo álbum, A World on Fire. Mientras, single y vídeo para el tema Our Demise. A ver qué os parece. Buenos días a todos. Aquí Mark, guitarrista de The 500. Saludos desde el Peñón de Gibraltar en este día nublado al sur de España. Quisiera dar las gracias a Horn Up Podcast por estrenar nuestro nuevo single, Our Demise. Horn Up, motherfuckers. Número 80, ese que se nos fue a 3 horas y pico, Skal nos trajo al batería Hans Grossmann y su proyecto llamado To Where the Life Retreats, el que hace 4. Publicado desde el día 1, vamos a escuchar el tema The Symbolic Nature of Terms. Hello Spain, what's up? This is Hannes Grossmann of the bands Trypticon and Alkaloid. Now, on this podcast episode, you will hear a new song from my upcoming album, To Where the Light Retreats. Have fun listening to Horns Up podcast and stay tuned. Algún disco que se va a posicionar a final de año segurísimo en el ranking de lo mejor de 2021. El que viene ya os digo que sí que va a estar. Portada del programa para Eiki, vocalista de Flotsam and Jetsam, Que vaya discazos han marcado los de Arizona. Tremendo este Reaggression que os proponemos de su 15º álbum llamado Blood in the Water, disponible desde el día 4. Tremendo. Sorpresa de los brasileños Sepultura. Tras publicar el año pasado el Quadra y no haber podido girar como todos, los de Belo Horizonte idearon el Sepulcuarta. Creo que no es más que un canal de YouTube de la banda donde pasaron por ahí cantidad de ilustres del metal tocando temas de los Sepultura con ellos. Pues estos temas han sido mezclados y regrabados y verán la luz pronto, como es el caso de Mask, la canción del álbum Kairos de 2011, pero en esta versión colabora el genio Devin Townsend. Metalcore desde Alemania con el grupo The Focus. El cuarteto nos presenta su último tema, DC, extraído del que será su próximo álbum, In the Eye of Death, We Are All the Same. Don't justify, Nos vamos a Toronto, Canadá, y traemos al grupo, hostias, ya verás tú, al grupo The Cures of Within, thrash con metalcore. A ver cómo te comes eso, Eric. ¿Ves cómo al final los grupos van innovando? Vamos a escuchar Demons, single publicado el pasado 14 de mayo. A mí me parece una barbaridad. Yo, what's up, homies? This is Eric from The Curse Within, and you're watching the Horns Up Podcast. Go! Volvemos a invitar al programa Playstorm, el proyecto de Sebas, que ya tiene disponible desde el 4 de junio el Purifying Fire. Vamos a proponeros el corte 6, Close to Nowhere. A la Argentina que nos vamos, tremendo este disco. Un saludo, Sebas. A Finlandia con Thai Kingdom Will Burn, que el 18 de junio publicarán su álbum debut llamado igual que la banda, Thai Kingdom Will Burn. Os dejamos la que será la pista 4 llamada Reigns Against. A ver qué os parece. Horns up! Hello, this is Sammy from Thai Kingdom Wilburn. Greetings from Finland. Thank you so much for playing our songs on your podcast. Stay metal! Sacrifice! terminamos con metal extremo noruego. Vamos a escuchar al grupo Ilt y el tema Millennial Judas, que son 7 minutacos de pura salvajada. El cuarto sencillo de su próximo álbum debut llamado Urhat, que se lanzará este otoño. Así que aquí os dejo. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hey guys, this is Roy from Ilt. Just want to say thank you to Horns Up Radio for playing my songs and to all my fans for their support. Got a new single out now called Millennial Judas, and if you haven't, check it out. My debut album is coming out this fall, so stay tuned for that. And you can follow me on social media and you'll know what's going on. Cheers guys, see you later.